Juan el Bautista fue un poderoso profeta que tuvo una gran influencia en el comienzo del ministerio de Jesús. Era un hombre de una gran fortaleza de carácter, una gran fortaleza moral. Trabajaba independientemente y él podía llamar al pecado por su nombre sin importar con quién estaba hablando. Pero a pesar de que era un gran héroe de la fe, él fue tomado preso, fue encadenado por el rey Herodes y lo pusieron en una prisión. En los meses que él estuvo en la prisión, languideciendo, él se preguntaba si Jesús o Dios lo iba a liberar, si iba a salvar su vida. Pero todas sus esperanzas desaparecieron cuando Herodes lo mandó a decapitar. Y hoy vamos a estudiar cómo la influencia de Juan el Bautista se siente hasta el día de hoy. Y esperamos que esta lección sea una gran bendición para todos ustedes. Hola, mi estimado Johnny, apreciado colega, ¿cómo estás hoy? Un placer verte, Rafael. Pensando en Juan el Bautista, un hombre de oración, debemos comenzar invocando la dirección divina. Correcto. Amante Dios, danos sabiduría al estudiar tu palabra, que al estudiar de Juan podamos pensar en el mensaje que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús lo agradecemos. Amén. Amén. Amén. En el principio del ministerio de Jesús, Jesús estaba pendiente de las cosas que hacía Juan. De hecho, que la señal para Jesús abandonar la carpintería, abandonar Nazaret, fue cuando escuchó hablar que Juan Bautista estaba bautizando y estaba predicando en la región del Jordán. Vamos a leer un par de versículos en el capítulo 4 para ver la influencia, parte de la influencia que Juan ejerció sobre Jesús. Capítulo 4, versículo 12 dice, y cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado, regresó a Galilea. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Muy bien, entonces, Johnny, aquí encontramos que una de las señales que recibió Jesús para activar su ministerio fue cuando se enteró que Juan había sido encarcelado, porque esto era un evento que significaba que ahora ya no iba a contar con la ayuda de Juan, que ahora la luz se posaba toda sobre él y él era la única persona que iba a poder llevar adelante el ministerio. Y además de esto, Rafael, Juan era su primo y él tiene que haber crecido con las historias que María le contara de cómo cuando recibió las noticias de que estaba embarazada de él, de Jesús, María, fue hasta la casa de Elizabeth y le contó y las palabras que Elizabeth dijo y las palabras que ella habló, y esto es familiar, esto es un asunto de familia. Y Jesús tiene que haber tenido otra oportunidad más para el conflicto, uno de los conflictos grandes de su vida, el conflicto entre las demandas familiares y con su familia. ¿Recuerdas, Rafael, cuando vienen a visitarlo María y los hermanos de Jesús y no pueden entrar y le mandan mensajes y él les dice, reprochándoles, los que son los hijos, mi madre y mis hermanos son los que siguen mi palabra? Este tiene que haber sido otro momento de conflicto para Jesús. ¿Qué hacer? ¿Intervenir y dejar que la sangre sea más espesa que el agua? ¿O quedarse a un lado? Bueno, indudablemente la Escritura nos dice a nosotros que lo que escogió hacer Jesús fue comenzar su predicación y hablarle a la gente que el reino de los cielos se había acercado. En el tiempo que Jesús estaba predicando, comenzó a hacer las diferentes señales. Nosotros leemos en los diferentes evangelios cómo sanó enfermedades, cómo convirtió el agua en vino, etc. Y Juan, mientras estaba en la cárcel, Johnny, él recibía noticias porque en esos tiempos se le permitían a los familiares, a las amistades, visitar y traerles de comer a sus presos. Y una de las cosas más importantes para Juan era recibir noticias de qué actividades estaba haciendo Jesús. Porque recordemos, Juan reconoció a Jesús cuando Jesús vino al río Jordán. Y Juan habló en una forma muy exaltada de Jesús. Jesús también habló de una forma muy alta sobre Juan. Dijo que no había, a sus espaldas. Dijo que no había nadie mayor que Juan Bautista. Y Juan Bautista decía que él no era ni siquiera digno de desatar el calzado de Jesús. O sea que los dos se reconocían como profetas o como enviados de Dios para un ministerio especial. Y entonces me pregunto yo, y te voy a preguntar a ti, ¿cuál sería el estado emocional, el estado mental de Juan en la prisión escuchando las noticias acerca de Jesús? ¿Qué pensaría Juan acerca de Jesús? Estoy seguro que Juan también creció con las mismas historias. Estoy seguro que él sabía lo que había dicho María de su embarazo y lo que había dicho la madre de él, Elizabeth, acerca del embarazo de María. Las dos estaban entrelazadas y compartieron por más de un mes, por varios meses juntas, mientras estaba retirada María en la casa de Elizabeth en su primer trimestre. Así que esas historias que inspiraban a Juan el Bautista ahora serían una causa de gran dolor, Rafael, porque ¿cómo va a ser que mi madre y su madre, primas, pueden estar tan cerca y ahora él me dé la espalda? Eso es un dolor muy grande. Sí, porque, Johnny, yo creo que el impacto que tienen las historias sobre Juan al principio son historias que le dan esperanza, que ve que Jesús está teniendo éxito, está cobrando auge, su movimiento está creciendo. Y él posiblemente tradujo eso en su mente al pensamiento de que vendría su liberación. Pero pasaban las semanas, pasaban los meses y nada ocurría. Y entonces es cuando llegamos a este otro pasaje de Mateo capítulo 11, versículos 2 y 3, donde Juan envía a hacerle una pregunta a Jesús. Leamos. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos a preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Ahora, Johnny, recordemos que el ministerio de Juan era precisamente para preparar el camino para Jesús. Lo presentó al público como una persona de gran poder, que iba a bautizarlos en el Espíritu y en fuego. Él esperaba que Jesús iba a reaccionar, pero nada, no había hecho nada aparte de hablar y de predicar y enseñar. Entonces le pregunta, ¿eres tú o esperamos a otro? ¿Qué indica esa pregunta? Esto es una indicación es un gran insulto, es lo primero que tenemos que entender. Eso es bastante fuerte. Es fuerte, sí, porque el Espíritu Santo le dijo a él cuando vio a Jesús, tú eres, y las palabras las sabemos, declarando que él era el Mesías, el que se estaba esperando. El Cordero de Dios, sí. El Cordero de Dios. Pero este insulto resulta venir de una angustia muy grande y le da esperanza a los seres humanos que sufrimos angustias, como todos los seres humanos sufrimos, y aunque usted haya hecho grandes cosas por Dios, usted tiene derecho y hay espacio para que, como Juan el Bautista, le dé insultos al Señor. Y el Señor es tan misericordioso que nos abraza. Y eso no cambió lo que Jesús dijo. Porque, y la otra cosa es que Jesús, por alguna razón, nunca le envió a Juan un mensaje de consolación directamente. Porque él pudo haberle dicho las palabras que habló después que se fueron los discípulos de Juan, frente a los discípulos de Juan. Pero él no quería hacer eso. Correcto. Era como parte de una prueba. Lo importante es que Jesús nos dejó escrito, la Biblia nos dejó registrado lo que dijo Jesús, certificando el bienestar y el amor y la fe de Juan el Bautista, a pesar de todas esas dudas. Bueno, vamos a ver la respuesta de Jesús a la pregunta de Juan Bautista en Mateo capítulo 11, versículos 4 al 6. Respondiendo Jesús, les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Esas últimas palabras, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí, es una especie de reproche. Es un látigo. Un latigazo para Juan. Bueno, pero no son palabras groseras, sino un reproche leve, suave. Pero de todos modos es un reproche, porque ya Juan sabía por revelación divina que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya Juan lo había identificado, Juan había visto la señal del cielo. Lo que Juan estaba experimentando es la misma desesperación, la misma duda, la misma impaciencia que experimentamos nosotros, Johnny, cuando tenemos una gran necesidad y nosotros le pedimos a Dios auxilio y Dios aparentemente no nos está contestando. Juan lo que estaba mostrando, a pesar de su gran fortaleza, a pesar de su gran importancia, era la debilidad humana. Y Jesús le dijo, mira lo que está sucediendo. Y lo que Jesús, la descripción que le mandó a dar Jesús sobre sanar a diferentes personas, cómo se predicaba el Evangelio, era la señal de que el ministerio de él había tenido éxito, pero ahora se estaba dando la vuelta a la página y se estaba iniciando un capítulo nuevo. Eso no era lo que quería ver Juan, bueno, yo creo. Pero volviendo al detalle del intercambio, cuando Juan le envía el mensaje, eres tú el que había de venir o esperamos a otro, lo que le está diciendo es, ¿eres tú una farsa o eres la verdad? Porque no me has venido a rescatar. Así que yo me imagino que tú eres una farsa, que tú no eres el correcto. Eso es lo que está diciendo. Y lo que Jesús le dice, bienaventurado el que no haya tropiezo. Si Juan halló tropiezo, no es feliz. ¿Y cómo le decimos a los que no son felices? Infeliz. Lo que le está diciendo Jesús a Juan el Bautista es, tú eres un infeliz al decir eso. Bueno, Johnny, yo pienso que está siendo demasiado fuerte con Juan y demasiado fuerte con Jesús. Porque yo creo que esa debilidad humana, yo quiero excusarla y entenderla porque no, es la misma mía. Precisamente porque yo tengo la misma debilidad, es que veo esto como la misericordia de Dios. Exacto. El hecho de que Dios tenga misericordia no es que no llamó lo que estaba ocurriendo por su nombre. Una cosa no quita la otra. No es que Jesús nos envía paños tibios, aunque nos reproche, nos está amando. Y el reproche que nos da, podemos imaginarnos como Juan el Bautista, que en la espalda nuestra está diciendo cosas buenas de nosotros. Esa es una historia buenísima. Bueno, entonces la respuesta que Jesús le da a Juan es que mire todo lo que se está haciendo. Yo pienso que eso es como el mensaje que nos da a nosotros, Salmo 103, los primeros 5 versículos. Leamos. Versículo 1, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus maldades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Johnny, todos nosotros vamos a pasar por ese momento de Juan el Bautista. No me refiero a la cárcel ni a la decapitación, sino al momento de duda, al momento de que deseamos, necesitamos desesperadamente que Dios actúe en nuestro favor. Y lo que Jesús nos manda a decir es que recordemos lo que dice en este versículo. Él es el que perdona todas nuestras iniquidades, el que sana todas nuestras dolencias, el que rescata del hoyo nuestra vida y el que nos corona de favores y misericordias. Y yo pienso, Johnny, que si nosotros miramos a nuestra vida en el pasado, veremos muchas ocasiones en las cuales esos versículos, esas promesas se han cumplido en nuestra vida. Amén. Y si no se cumplen en cada ocasión, si hay momentos donde sufrimos, si hay momentos donde pasamos chascos, Recordemos que Dios ha sido muy bueno en el pasado y seamos fieles al Señor. Todavía esperemos en Él. Lamentablemente, volviendo al caso de Juan Bautista, la historia de él no termina en un capítulo feliz. Rafael, páralo ahí. La historia de Juan el Bautista no ha terminado. Bueno, entonces para ser más preciso en lo que estoy diciendo, la vida de él, el desenlace de su visita o de su estadía en la prisión, no es un desenlace feliz. Vamos a leer en el capítulo 14 de Mateo, en los primeros versículos, para ver lo que sucedió. Versículos 9 al 12. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la dieran. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Trajeron su cabeza en un plato, se la dieron a la muchacha y ella se la entregó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo, lo enterraron y fueron a dar la noticia a Jesús. Bueno, eso fue de gran importancia, el hecho de que fueron a darle la noticia a Jesús, porque eso le decía a Jesús que se concluía un capítulo y él no iba a tener ya el apoyo, aunque sea desde la cárcel, de su primo Juan. Ahora Jesús estaba solo. Eso tiene que haber sido, y lo fue, y lo vamos a estudiar en otra lección, un momento difícil para él. Pero entonces recordamos en este momento las palabras de Jesús. De cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Un gran profeta de Dios. Y Dios no lo rescató. Jesús no hizo el intento de rescatarlo. ¿Qué sucedió allí? Tal como no pude aguantar y te interrumpí, Rafael, no ha terminado la historia. En esa historia de lo que ocurrió en esa corte, con ese drama de sexualidad, promiscuidad y placer, alcohol y poca vergüenza y malversación del poder político, militar y judicial también, porque él fue juez y ejecutor. Allí, el desgraciado y el triste no fue Juan el Bautista que le cortaron la cabeza y la llevaron en un plato. Son todos aquellos que vieron esa cabeza. Si esos que vieron esa cabeza no se arrepintieron, todos van a quemarse en el lago de fuego y azufre. Esa es la historia final. Ahí empieza el próximo capítulo de la historia de Juan. Y esto lo tenemos que ver, Rafael. Tenemos que andar esta vida pensando que los eventos de esta tierra, las poca vergüenza y las maldades, también los triunfos y las así llamadas victorias, todos son cosas pasajeras. Eso es lo que me recuerda a mí Juan el Bautista. Y las palabras de Jesús cuando dice, las que acabas de leer, que el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Jesús tenía la misma idea. Yo quiero pensar como Jesús. Quiero tener la mente de Jesús. Mis ojos no pueden estar en la publicación de un libro, en la ganancia de la loto, en comprarse un carro nuevo, en el bienestar de la familia. Y todas esas son cosas buenas. Pero mis ojos tienen que estar siempre fijados en la segunda venida de Cristo y en el inicio de la vida verdadera. Johnny, hay una cosa asombrosa en cuanto a la muerte de Juan el Bautista, que uno puede decir que esa fue la voluntad de Dios. En otras palabras, que Dios, era el plan de Dios que Juan Bautista hiciera su trabajo, terminara su obra e inclusive que sufriera el martirio, porque había un propósito detrás de eso. Los cristianos, Jesús nos advirtió, vamos a ser perseguidos, vamos a sufrir por nuestra fe en Jesús. Y cuando Él lo mencionó, Él estaba no pensando el hecho de que vamos a pasar experiencias desagradables e incómodas, que vamos a ser ridiculizados. Él estaba hablando acerca de experiencias extremas, de la prisión, de la muerte, de la tortura, de languidecer en una cárcel por décadas. Él estaba hablando de eso. Y entonces es allí donde la muerte de Juan Bautista juega un papel importante. Pero vamos a leer un pasaje en la página 193 de El deseado de todas las gentes. Pero por causa de los millares que en años ulteriores debían pasar de la cárcel a la muerte, Juan había de beber la copa del martirio. Mientras los discípulos de Jesús languideciesen en solitarias celdas o pereciesen por la espada, el potro o la hoguera, aparentemente abandonados de Dios y de los hombres, ¿qué apoyo iba a ser para su corazón el pensamiento de que Juan el Bautista, cuya fidelidad Cristo mismo había atestiguado, había experimentado algo similar? Las profecías acerca de Juan decían que iba a ser grande delante de Dios, pero no creo que se refería al hecho de que iba a ser un gran predicador, sino precisamente que su muerte iba a servir como un estímulo, una consolación, una esperanza, ánimo para todas las personas que iban a sufrir en el futuro. Johnny, para todos los cristianos que han sufrido, y nosotros, yo no sé si alguna vez te has leído el martirologio de Fox. ¿Te lo has leído? He leído porciones. Porciones. Es larguísimo. Yo me he leído como 60% y es muy difícil terminar ese libro por todas las descripciones horribles acerca del sufrimiento de los cristianos. Pero al punto que quería llegar es que la historia del cristianismo a través de sus siglos está llena de miles y miles y miles de personas que han sufrido, han perdido su vida por su fe en Jesús. Todos ellos tienen que haber pensado, haberse preguntado si Dios estaba con ellos. Si Juan Bautista hubiera sido librado milagrosamente, si todos los apóstoles hubieran sido librados milagrosamente y hubieran vivido una vida larga y feliz, entonces nosotros pudiéramos pensar hoy en día que Dios nos ha abandonado y que Dios no nos ha protegido. Pero el hecho de que Juan, que no había otro mayor que él, que los demás apóstoles murieron en la forma como murieron, nos dice a nosotros que el sufrimiento no significa que Dios nos ha abandonado, sino que los ojos los hemos de tener en el segundo advenimiento, que es el inicio, es la apertura de la puerta, el correr de la cortina para que empiece la nueva historia, la nueva fase del drama de la humanidad. Esto no es la historia, esto es solamente el capítulo de la carne, el capítulo terrenal, el capítulo del pecado. La historia de Juan no terminó desgraciadamente, no, no. La historia de Juan termina en la gloria con Dios. Amén. Ese encuentro entre esos dos primos, eso yo lo quiero ver. Muy bonitas palabras, Johnny. Hay una cita, hay un pasaje que continúa al que leemos, que dice: de todos los dones que el cielo puede conceder a los hombres, la comunión con Cristo en sus sufrimientos es el más grave cometido y el más alto honor. Vamos a leer un último pasaje acerca de los comentarios que hizo Jesús sobre este caso. Mateo capítulo 11, versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Desde que vino Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los que usan la fuerza pretenden acabar con él. Bien, ese último, nosotros normalmente leemos la versión Reina Valera del 95, pero este último viene de Dios Habla Hoy. Porque este es un pasaje que es misterioso, la lección ocupa bastante tiempo en descifrar lo que significa este pasaje oscuro. Y aquí se nos habla acerca, esta es una reacción de Jesús en cuanto al encarcelamiento de Juan. ¿Qué nos está diciendo Jesús allí? En mi opinión, el texto, al enfocarnos en la violencia, Jesús está ridiculizando la violencia. Jesús está diciendo: tú, el más tofe, el más fuerte, el más poderoso, el que más bombas nucleares tiene, el que se imagina que tiene más poder, tú te piensas que ganaste la batalla, tú piensas que doblegaste al enemigo, tú piensas que al enterrar, al cortarle la cabeza a Juan el Bautista, ya ganaste, y qué pobre Juan el Bautista. El miserable eres tú que has pensado que el dominio de esta tierra se consigue con la violencia. La historia apenas está empezando. La eternidad será mucho más que todos los años que vivamos en este planeta. Eso es lo que yo veo en este versículo. Yo no entiendo cada palabra y cada detalle, ni necesito entenderlo. Lo que veo es Jesús ridiculizando la violencia. Bueno, y también tenemos el tema, Johnny, obviamente en todo esto relacionado en la vida de Juan Bautista y en la misma vida de Jesús, que el diablo echa por armas o usa las armas de la violencia en contra de los cristianos. Y que cuando nosotros aceptamos a Jesús, seguimos a Jesús y enseñamos a otros a Jesús, estamos caminando en el camino de Cristo, y las fuerzas del mal están allí potencialmente para oponerse a nosotros en forma violenta. Nosotros tenemos que estar conscientes de la promesa que hizo Jesús, que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si nos vienen episodios de ese tipo, bueno, ya hemos sido advertidos por Jesús. Amén. Y esperamos que nuestra fe nunca dude, nunca se acabe por experiencias de ese tipo. Juan, perdona, Rafael, te iba a llamar Juan. Aunque falle nuestra fe como falló la de Juan, no perdamos esperanza. Amén, amén, muy bien. Bien, apreciados hermanos, estamos llegando ya al final de la lección. Para la semana que viene nos toca la lección número 7, que se llama Descanso en Cristo. Y los invitamos para que nos acompañen. Durante la semana los invitamos también a ver el programa de estudio diario de la lección, Una Pausa en el Camino. Vamos a concluir con una oración. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos por tus misericordias, por tus bendiciones, por el ejemplo de Juan Bautista y el ejemplo de Jesús a favor nuestro. Fortalece nuestra fe, danos fortaleza moral y de carácter para que te sirvamos, para que te sigamos sin fallarte. Rogamos tus bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias.